El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Buenas noches, amigas y amigos, aquí en su programa Pélame la Naranja. El día de hoy tenemos a... Pavlova, la tumbadora. No, mentira. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Otra vez aquí. Un gusto estar con ustedes. A pesar de la lluvia, bueno, estamos aquí a pesar de la lluvia, del calor, de todo, nos encanta la radio. Y cuéntanos, Angelito, ¿qué tenemos ahora con las pornógrafas? El día de hoy con las pornógrafas desarrollaremos un tema muy importante, el dildo como actividad política. Y también tenemos unas super invitadas que esperamos que lleguemos que lleguen después. Tenemos a las Pachas Queer. Wow, ellas son unas artistas muy, muy, muy importantes, a mi parecer, muy relevantes, y que incluso han hecho giras por toda Latinoamérica. Bueno, también tenemos un top 10 que nos lo grabó Poli, ella no está aquí con nosotros, pero le mandamos un abrazo. Y también tenemos un reportaje que realizamos en torno a la unión de afectados y afectadas por... Texaco. Estuvimos en el Día del Plantón y también estuvimos hablando con ellos, así que quédense y entérense un poquito más, que este es un tema muy, muy serio. Así que no te lo puedes perder, porque más disidente que nunca no podemos estar, queridos amigas y amigas y amigues. Amigues, amigues, amix, con equinadia. Bueno, entonces, ahorita vamos con una canción y ya volvemos. Del barrio, cada que avanzo tú sufres y lloras. Quítate de mi vista, víbora, te llegó la hora. Traje el escapulario para librarme de tu veneno. Voy sereno, pero severo, cruzando el terreno, evitando tu mordida. Llegó el día de tu entierro, el que mata hierro, muere a hierro. La Virgen y los santos me cubren con su manto. Tu brujería no me enferma ni te espanto. No causa impacto en el acto. Me santiguo con el machete y te mato. Te juego con esta cochivada. Tirando sal detrás del escenario, que pone tierra de cementerio en mi vecindario, que mis fotos pinchan con alfileres a diario, que con sangre de gallina negra me ha señalado. Nada de eso, culebra, te va a fusionar, porque conmigo está el bien, pero también está el mal, indestructible como Rey Barreto. Hasta tu mujer hoy en mis discos, si mueve el esqueleto, figura inmunda, mundienta, hedionda, nauseabunda, no te confundas, sabes lo que me abunda, paz en el corazón, la bendición, te perdono hermano. Thank you. ¿Sabías que el frío es contagioso? Tan solo mirar a alguien que está temblando de frío podría causar una disminución en nuestra temperatura corporal. De acuerdo con una nueva investigación científica, se trata de un fenómeno que ha sido denominado contagio de temperatura. Y bueno, aquí estamos de nuevo con este, ¿sabías qué? Un poco curioso, no sé, a mí se me ha pasado que, por ejemplo, bueno, era más en el colegio cuando teníamos que estar formados esperando a las 7 de la mañana, o sea, qué tortura, por un minuto cívico, o sea, alguien decía tengo frío y enseguida todos teníamos frío, era terrible. Ay, fue pésimo recordar eso. Y, o sea, tú puedes ver también la crueldad con la que se trata a los niños, porque en otros países entran a las 9, ¿no? Sí, bueno, creo que es algo que hemos recalcado aquí bastante y que creo que es una prioridad en la agenda política nacional, que es una reforma educativa. Y no solo esta reforma educativa funcional, que o sea, incluso está peor, creo yo, porque te limitan a solo cierto tipo de carreras, te están, digamos, nominando solo con un puntaje. O sea, tú ya no eres una persona, eres este puntaje y por este puntaje tú vas a poder hacer ciertas cosas. No porque te gusta, no porque tienes aptitudes para eso, sino porque sacaste ese puntaje. Eso me parece fatal. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Si quieren, escríbanos también a nuestra página de Facebook, Pélame la Naranja, y también a nuestro Twitter, que también estamos activados. Y también no se olviden de seguirnos como Las Pornógrafas. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar a Las Pornógrafas, Angelito? Podemos encontrar en tu fanpage, laspornógrafas.com, o también desde el día lunes, señoras y señores, estaremos en online radio, Guambra Radio, www.guambraradio.com. Bueno, les estaremos pasando la información por nuestras fanpage. Y a continuación vamos con el top 10 que nos preparó Poli. Cuéntenos qué piensan sobre esto. Aliste papel y hoja y ponga mucha atención al top 10 de las comidas afrodisíacas. Afrodita, diosa griega del amor, deseo, reproducción y belleza, acompañarán a las relaciones de pareja a través de chocolates, mariscos, feromonas y hasta aromas. Todas estas sustancias son afrodisíacos que incentivan al deseo sexual. Con mariscos, borojó, fresas, almendras, chocolates, abriremos las puertas del apetito sexual. Viviendo en un país con gran variedad de mariscos, vamos a aprovechar el plato esmeraldeño Los Tres Sin Sacar. En el número 10 tenemos a un postre, fresas bañadas en chocolate. Esta sensual combinación es muy común en San Valentín. Debe asegurarse que el chocolate que consuma tenga al menos de un 60% de cacao para mejores resultados. El chocolate libera la misma hormona que se libera durante el sexo. Esta hormona es la pentolamina y las fresas aportan a aumentar el libido gracias a la vitamina C que contienen. En el número 9 tenemos un batido, con ustedes el borojó. Esta fruta de clima tropical es rica en fósforo y carbohidratos, además de ser considerada como vigorizante y energizante. A este batido se lo prepara con agua, azúcar, el borojó y hasta un aguacate, que también es considerado un afrodisíaco. Lo licúas, ciernes y solo espera, tendrás buenos resultados. Con el puesto número 8 tenemos al caldo de manguera, plato típico de la ciudad de Guayaquil. Este caldo también es conocido como el caldo de salchicha y está preparado con morcillas de cerdo, verde, arroz y col. Aunque el caldo es de aspecto negro, el sabor es indiscutiblemente sabroso. La preparación de este plato es un poco compleja, pero no imposible, porque se debe preparar el caldo y las morcillas aparte. Cangrejos encocados se encuentra con el número 7. En una olla pone los cangrejos partidos por la mitad sin la panza. Agregue el coco rallado con su agua, la crema de leche, la sal y la mantequilla, la harina diluida en agua. Para espesar la preparación, tape la olla. Cocine a fuego lento. Ponga los maduros partidos por la mitad para que se cocinen en esta salsa. Sirva bien caliente. Como sexto lugar, tenemos la bocana de lagarto, plato que está compuesto por 7 tipos de mariscos: jaibo, cangrejo, langostino a la plancha, calamar apanado, encocado de pata de burro, chicharrón de pescado, ceviche de ostión y almeja asada. En el lugar quinto, tenemos el caldo de 31. este caldo proveniente de la sierra ecuatoriana tiene como ingrediente principal a la panza y tripa de res. En una olla grande, hacer un refrito con aceite, cebolla blanca, paiteña, ajo y sal al gusto. Una vez que el refrito esté bien sazonado, colocar 5 litros de agua hervida y enseguida vertir las tripas y la panza de res previamente lavadas y cortadas. Dejar cocinar alrededor de una hora más hasta que las tripas y la panza estén suaves. Al momento de servir, esparcir el picadillo. Puesto número 4. Polvo seguro. Esta sopa tiene como ingrediente principal al calamar y al ajo, que es excelente afrodisíaco natural. Se utiliza contra el bloqueo de los vasos sanguíneos, ayudando a mejorar el flujo de sangre y prolongando la erección masculina. El valor de este plato en un restaurante es de $20. ¡Y que resuenen los tambores! Porque vamos a los 3 mejores platos típicos con resultado afrodisíaco. En el puesto número 3 tenemos desde Quinindé el encocado de guaña, que tiene pescado, langostas, caracol de mar, encocado, ceviche de concha, langostinos, calamar y jaibas. Puesto número 2. El ensumacao. Este plato está compuesto por langostinos, picudo, calamar, camarón, almeja, pateburro, que es un caracol marino, cangrejo azul y langosta, además de agua de camarón, verde picado, maní licuado y chinguanga, que es una especie que se da en la zona de Esmeraldas. La preparación demora cerca de 15 minutos y se coloca en una olla el agua de camarón y un refrito compuesto de cebolla, pimienta y ajo. Luego se coloca el verde y a continuación los mariscos. Una vez que se hierva a llama fuerte, se coloca la chinguanga. En primer lugar, tres sin sacar, que es la mezcla de 3 tipos de mariscos, langostinos, calamar y pata de burro, cangrejo azul. Todo va preparado con coco. Con todos estos manjares, ¿a quién no se le abre el apetito? Así que manos a la cocina, que en cada cucharada se garantiza una caricia. Reportó para ustedes, Poli Salas. Y bueno, después de este top 10 sobre comidas afrodisíacas, volvemos con un poquito más de información. No sé, ¿a ustedes qué les parece esto de las comidas afrodisíacas? Yo no sé, yo creo que es más bien algo atribuido a la cultura popular, pero no sé qué tan real sea, nunca he probado sus efectos. Antes de nada, tenemos unos nuevos invitados aquí, también con Nicolás, que vino reciencito. Aplausos, por favor. Bravo. Por favor, chicos, si pueden presentarse en su programa Pélame la Naranja. Y todos me dicen ew, así que chévere. Sí, para compartir, y yo pienso que en la comida afrodisíaca, a ver, yo sí siento que cuando comes un marisco algo pasa. Entonces, algo sucede. Entonces, sí, yo creo que también es cultural, que se lo ha atribuido por cuestiones así que tenemos, ¿no? Populares, pero sí, al menos en lo que son mariscos en la costa, que son muy ricos, y algo para recalcar en comida ecuatoriana. Sí, yo creo que sí tiene su efecto. ¿Ustedes qué opinan? Buenas noches con todos. Mi nombre es Mauricio y, bueno, respecto a la comida, creo que a veces. a veces resulta, creo. Depende de cada uno y su libido, creo. Genial, a mí me interesó mucho lo que dijo, perdón, Eu. Sí, Eu, ¿sí? Perfecto. Genial. Porque yo había escuchado por ahí, creo que en la tele igual, que tiene la forma, por ejemplo, el aguacate de testículo, ¿no? Entonces, ah, claro. Como la creencia. Sí, o sea, igual he visto que en varios posts sobre nutrición, que si es que tú ves reflejada la forma de un órgano, digamos, en un alimento, ese alimento es bueno para ese órgano. Digamos, también no sé, para la cabeza, por ejemplo, una nuez, y tú abres la nuez y vas a observar claro, cómo como un cerebro a tu cerebro. Ajá. Y o también los higos, cuando estás con dolores menstruales, te ayuda al dolor de que tienes en tus ovarios. Entonces, bueno, puede que sí sea, puede que no sea, no lo he comprobado aún. Dejamos una inquietud para que así le investiguen y no darles. toda mi información. Yo creo que mi experiencia al menos es que yo sí he sudado como un encebolladito. ¿Y ustedes? ¿Qué tal escuchas? Soy Nicolás y ya estoy junto a ustedes. Y... Bueno, Nicolás llega porque tiene que llegar, ese es el programa. Y bueno, en cuanto a la Unión de Afectados por Texaco, tenemos un pequeño reportaje, así que vamos con él. Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Bacarrera y en este miércoles 9 de noviembre en el Parque del Arbolito se congrega el plantón organizado por la Unión de Afectados de Texaco. Ellos encabezan el caso Chevron, puesto hace más de 23 años. Entre sus consignas se leen justicia por los 26 años de destrucción provocados por Texaco, justicia y reparación de la dignidad para la población amazónica y justicia ya, no más muerte. Como parte de este encuentro encontramos a representantes de la comunidad Cofán, Siecopay, Guaraní, Siona, Quichua de la Amazonía. Actualmente nos encontramos con un representante de esta marcha. Nos van a contar un poco de qué se trata. Por favor, dígame su nombre. Wilmer Lucitante, soy de la nacionalidad Cofán del Ecuador. También que estamos luchando por este caso que ya ha sido desde hace muchos años, que ha sido una lucha de nuestros abuelos, de nuestros padres, y nosotros ahora también vemos la afectación sigue ahí en la Amazonía, entonces nosotros seguimos con esta lucha también. ¿Y desde cuándo se movilizaron hasta acá? Hemos venido desde ayer, o sea, nosotros hemos movilizado desde las comunidades, después a la Guagro y después llegar hasta acá a Quito. No, ha sido un proceso bien duro también porque queremos demostrar, queremos hacer escuchar lo que nosotros sentimos y lo que no han escuchado, ¿no? Porque si nosotros no alzamos, no movemos un pie, esto se va a quedar en la impunidad y no se va a dar ni un paso más también, ningún fallo. Entonces nosotros queremos que la Corte por lo menos nos tome en cuenta y que sepa y que también nos dé con lo que estamos viviendo, ¿no? Con el fallo, que si nos da el fallo, pues nosotros prácticamente vamos a avanzar más, porque ya tenemos sentencias en Argentina, tenemos en Brasil, tenemos en Canadá, y nos están beneficiando, están a nuestro favor y todo eso, y solamente queremos el fallo de aquí, la Corte de aquí también. Bueno, conocemos que la afectación por parte de Texaco, por parte de Chevron, ha sido muy grave tanto para la población como para la fauna de la Amazonía. ¿Qué otras cosas son las que han sido afectadas? Usted que vive directamente el peligro de estar en contacto con estos residuos tóxicos. Prácticamente esto es una afectación a la vida, porque hay personas muertas que se han muerto por la enfermedad, que han producido por tomar agua contaminada, porque han respirado aire en esa época, en esa misma época también. Hasta ahora siguen tomando agua contaminada porque la contaminación sigue, no han remediado. Entonces, esta lucha no es solamente por la fauna y todo eso, a pesar de que los animales también mueren porque ellos viven en ese medio contaminado. Entonces ya nosotros prácticamente no podemos tomar agua porque está sucia, está contaminada. Y los animales lo mismo, se están muriendo porque toman el mismo agua. A veces el aire mismo, ya no podemos tomar ni el agua de lluvia. Esto también es solamente para hacer notar que también las otras petroleras que vayan tomen más precaución en todas las afectaciones que puedan producir también, ¿no? Entonces es una lucha de vida, ¿no? Es una lucha que nosotros hacemos porque nuestros familiares han muerto. Entonces no es una lucha que estamos aquí por capricho, no, sino es por la afectación que tiene la Amazonía ecuatoriana, y tiene que haber justicia. Eso es lo único que pedimos. Bueno, estuvimos presentes en este plantón y creemos que es una causa muy digna que se que se hagan escuchar las voces de todos los afectados y afectadas por Texaco y el caso Chevron. Ya son 26 años de esta afectación y no se ha respondido ni de forma estatal ni de forma gubernamental, porque han existido varias trabas. Inclusive Texaco tuvo varias negociaciones con algunos presidentes, como Sixto Durán Ballén, con Maguad, y con ellos firmaron algunos tratos en los que se convenía que el Estado ecuatoriano no podía demandar a Texaco por ninguna causa. Entonces, este juicio está levantado por terceros y se ha llevado a Brasil, a Canadá, a distintos países para seguir con esto, pero aún no se da una respuesta. Yo pienso que a pesar de que exista este veto de que el Estado ecuatoriano ponga las manos en este juicio, es importante tener el apoyo y dar auspicio también a estas personas que están luchando por una dignidad en sus vidas. Y bueno, hacemos este corte en este reportaje porque tenemos a dos personas a quienes presentar. Ellas conforman Pachacuida, así que un gusto que estén aquí en Pélame la Naranja. Estamos muy felices de que nos acompañen. Y bueno, cuéntenos quiénes son para quienes no les conocen entre nuestros oyentes. Hola, babies, cariñas, marranas. Hola, cariñas. Acá la Coca y la Mota de la Pachacuir. Bueno, nosotras somos de performers y tenemos un espacio que se llama Pachacuir, que es un espacio libre de arte, como le llamamos, un espacio, como nosotros decimos, político, para la libre expresión. Y creemos que la libre expresión es como la base de las libertades de las personas, y que creemos que ese es lo que deberíamos siempre cuidar en creación de relaciones con afecto. Y bueno, la última denominación que tuvieron con nosotras después de un beneficioso, creo, hecho que tuvimos de transfobia en Cusco, fue, ahora nos denominan como artivistas transgénero. Entonces creo que dentro de las casillas, esa es la forma en la que ahora tratamos de empoderarnos de esta situación como cuerpos trans, refiriéndonos a que todas estamos en un constante tránsito. Entonces, igual la Pacha es una extensión de nuestras cuerpas, entonces también es un proyecto transgénero que trata de interpelar estos estatutos violentos de las sociedades heteronormadas, ¿no? Y bueno, partamos esto un momentito porque vamos con la publicidad y volvemos porque tenemos un súper momento de diálogo junto a las Pacha Queer. No se lo pierdan. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Para nosotros es fundamental el que la ley marque con absoluta claridad la autonomía de la Casa de la Cultura, que ha sido una de las aspiraciones que durante todo este tiempo hemos mantenido referente al texto de la ley. Por lo tanto, esta ley garantiza la autonomía de la Casa de la Cultura y plantea más bien cómo fortalecer el accionar de la Casa de la Cultura a nivel de todas las provincias, cuando esa Casa de la Cultura tiene que ser, como lo ha sido durante estos años, un promotor de la inventiva, de la creatividad, del fomento, también a través de la transversalización del sistema integral de cultura que marca esta ley. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Volvemos con Pélame la Naranja, el programa más jugoso de la radio. No hay discusión alguna. ¡Sí hay! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Loca! ¡Loco tú! No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Y bueno, aquí estamos. Vamos a extender un poquito más el debate sobre la unión de afectados por Texaco, porque creemos que es una cuestión que no es algo muy fácil de hablar, y hay distintas voces que abordar. Entonces aquí estamos los que estamos, y bueno, también queremos que nos escriban ustedes y queremos saber qué es lo que opinan. No se olviden de comentarnos en nuestra fanpage Pelamela Naranja y en nuestro Twitter. Así que comenzamos. Bueno, cuéntenos cuáles fueron sus apreciaciones o qué es lo que opinan sobre este caso de Texaco. Sobre todo en este momento considero que todos debemos tomar conciencia y tener el cariño de aceptar la realidad de estas personas. Dentro de eso, este caso que sigue y se alargará no es una lucha de solo una empresa, es la lucha de muchas multinacionales que siempre quieren estar impunes dentro de la naturaleza, dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro cotidiano. Nos masacran día a día, es así, no solamente las comunidades como tal. En las comunidades hay muchísimas formas de que han cautivado, por ejemplo, esa idea de que el Yasuní, wow, es impresionante, es cierto, pero a la vez hemos calado, no hemos cuidado, está el extractivismo ahí, la cultura en la que yo he podido vivenciar, en la wow, en la comunidad de Guillero, con el líder Wampi, están alienados, como dice mi amigo que trata de que su familia aún no perezca en el mundo occidentalizado. Él dice, a mí mi sentir es que me apena. Ellos ya no saben que es una casa hecha con palma. Ellos ya no quieren. Ellos quieren hablar español, ya no quieren hablar guauterero, les da vergüenza. Ellos quieren tener tecnología, celulares, aunque no haya señal en la selva. Pero yo creo que eso es un tema muy extenso, porque también nos habla de los derechos a los que estas personas también quieran acceder. Y bueno, puede ser, digamos, enajenación, pero tampoco es que podamos cerrar la cultura hacia otras personas. Bueno, yo creo que eso es una decisión ya muy personal, aunque a veces no es que se quede en una decisión personal, pero bueno, es un tema muy amplio y están estos dos puntos de... O sea, es la tradición, pero también está... No se ha introducido de la mejor forma que yo creo que ellos también tienen cultura, gacha. Como todas las comunidades indígenas también gozan de su propia cultura. Entonces yo lo que le cacho a la EU es que dice cómo las multinacionales llegaron a estos territorios, les desterraron de lugar y también de sus derechos. O sea, les involucraron a sus derechos y les violentaron, porque no solamente dañaron su lugar de vivienda, sino también dañaron su identidad como indígenas ecuatorianos. Y incluso miren esto de que se avergüencen por hablar guauterero o cosas así, ¿no? O las tradiciones indígenas, que también son muy valiosas, así como la medicina ancestral o esas cosas que también se están perdiendo y que solamente está quedando el quichua, lamentablemente, hablando de las cosas tantas que se han perdido y entre tantas que son las lenguas, ¿no? Que eran 11 y ahorita solo nos queda el quichua como una lengua oficial y que se está reproduciendo. ¿Y las demás qué pasó, Cal? No, yo comprendo lo que tú nos dices, pero también debemos comprender que son personas, no solo son rezagos culturales y de la tradición. Entonces yo creo que, bueno, o sea, si es que esto se convierte en una fuente de importancia para el Estado, deberían generarse programas de conversación de estas culturas y de estas tradiciones, pero no creo que tampoco a las personas se les debe negar el derecho a acceder a otros tipos de cultura. Bueno, ¿qué opinan, Diego? Claro, pero... Bueno, no sé, yo me quedé un poco pensando en lo que tú decías de esto de la identidad, y creo que en realidad también, digamos, hay una onda de apropiación también, ¿no? O sea, de expropiación más bien, o sea, de las dos, ¿no? A la vez, uh-huh. Obviamente, ¿no? Pero digamos, en este caso como de expropiación por parte del Estado, por ejemplo, de las personas. O sea, ¿por qué no entendemos también que las personas somos libres en el mundo? Uh-huh. ¿No? Y que no necesitamos todas, tal vez las quienes quieran sí, pero quienes no necesitamos todas tener claro. Este documento de identificación, este número de registro. O sea, las personas que están en estas comunidades, algunas, yo creo que aún quieren permanecer en esta situación, no solamente por el tema de acceso a la información, de acceso cultural, sino por el mismo hecho de que somos pertenecientes a la Pacha y la Pacha es libre, digamos, en este sentido. Entonces es un poco una idea estatal o una idea también de las ciudades o de cómo se construyen, ¿no? Este progreso y todo esto. Pero para mí, sobre todo, lo que a mí me llama mucho la atención es esta expropiación de tu libertad. digamos, de cómo tienes que entrar en la fila directamente y claro, por la fuerza de algún modo, ¿no? O sea, porque no es una opción en este caso, digamos, sería bueno que eso también es un punto muy importante, porque lo que estamos viendo aquí es que tampoco es una opción que se está planteando. Claro. El punto sería que, bueno, tuviéramos la opción de poder elegir ser tradicionales o adherirnos a otro tipo de culturas, pero eso no es lo que se está dando. Entonces yo creo que sí es algo complicado de hablar, porque habrán personas que sí lo quieran y otras que no lo quieran. Sí, pero a la final lo que tenemos que darnos cuenta, al menos en este mega evento que hubo hace poco del Hábitat, que decían que, o sea, en cierto tiempo, no me acuerdo si eran 20 o 30 años, una de las metas era que todas las ciudades sean habitadas. Entonces eso quiere decir que cada vez van a seguir desplazando a gente, cada vez van a seguir apropiándose de gente, de espacios. Y a la final esto no está pasando solo acá, está pasando con la minería campo abierto en Oruro, está pasando con la minería en Perú, está pasando, el extractivismo está apropiándose de todos los lugares inhóspitos que todavía nos quedan, y como ustedes dicen, o sea, escudándose de esta pseudo palabra de lo que es progresismo, ¿no? Lo que es progreso. Claro, hay una exposición en el Centro Cultural Metropolitano justamente que nos habla de este monstruo que son las ciudades. Y ahí habían varias muestras fotográficas en donde se veían los campos extractivistas en Perú, en donde también existe, o sea, es ya lo único que les queda para poder vivir. O sea, también las personas están siendo aisladas de estas formas de vida. Incluso en Argentina también existía estos campos mineros y las personas estaban incluso en constante manipulación de mercurio, de sustancias que no son buenas para el cuerpo humano. Y nosotros como ciudadanos, como estudiantes, como hermanos, hijos, tenemos que saber que sí hay aún una chance de salir de este problema ambiental que es enorme. Dentro de eso quiero ahorita colaborar, que va a haber cine consciente, va a ser en Esmeraldas y Venezuela, en el Centro Cultural Govindas, así que pilas chicos, sábado 12 de noviembre, 18 horas. Es importante porque hay espacios, vamos. No solo es el monstruo del fútbol, el monstruo de la moda, esto es importante, lo que nos pasa, qué sienten. Claro. Y mi sentir es preocupación. Bueno, y aportando un poquito más de eso, yo vengo de una comunidad shuar, y si es bien nefasto, así que llegue como que el avance ya, por ejemplo, a mí no me gusta estas cosas de, oh, tenemos buenas carreteras, porque cuando yo vivía allá, había cómo vivir ahí, o sea, era habitable y todo, pero imagínate, pasó una carretera del milenio y se acabó todo. Toda la gente comenzó a migrar, todo mi pueblo comenzó a migrar, y aquí en la ciudad la vida no es fácil, la vida es difícil. Por lo menos en el campo yo puedo coger y decir, bueno, tengo hambre, me voy aquí a mi chacri, cojo un plátano y me como, o tengo sed, me hago una limonada. Pero aquí no hay cómo, aquí todo te cuesta. Por eso el avance y dejarnos, o sea, decir, usted no quiere moverse de ahí, no quiero, es mi tierra, es mi pueblo, puedo andar hasta desnudo aquí. Aquí sí puedo hacer lo que yo quiero. Pero estas cosas de los avances matan a las personas. Hay muchos indígenas que en sus pueblos son guerreros, son cazadores, tienen su familia, tienen terrenos, tienen todo. La dignidad aquí en la ciudad viene a ser pisoteada porque ellos vienen a lavar platos, hasta ser pordioseros. O sea, no es que denigren, ¿no?, el trabajo de cada quien, pero imagínate que el gobierno mismo hace que crezca más pobreza de la que ya hay. ¿Por qué? Porque manda más indígenas que no saben qué hacer en la ciudad, ni siquiera saben comportarse, ni siquiera saben coger el bus. La otra vez vino mi tía y pensó que el señor le estaba regalando caramelos y se los comió y no tuvo cómo pagar, porque no sabía. O sea, son cosas que la gente tiene que tomar conciencia en vez de decir, oh, me voy a ir a los Advanced, al cine. Mejor intégrese a la sociedad que les interesa mismo cómo salvar el pulmón de la tierra. Por favor, concientice. Gracias. Bueno, con esta importante aportación, y bueno, creo que nos abre un tema mucho más grande, que es la cuestión de las migraciones internas en nuestro país. Es algo que a veces puede pasar por encima. O sea, yo no tenía idea de que esto estaba sucediendo. O sea, bueno, claro, no sabía de las estadísticas, pero no tenía la noción de cómo es que estas personas estaban viviendo esto. Y bueno, sí, seguimos con el siguiente segmento de nuestro programa, porque tenemos más segmentos aquí de qué hablar. Y bueno, aquí iniciamos con nuestro pequeño segmento de las pornógrafas. No te olvides de seguirnos por la 940 AM, también tenemos una fanpage. Y bueno, aquí tenemos a las Pachas. El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, que es un dispositivo político. En realidad no podríamos como desvincularnos del tema, porque en el género, en estas cuestiones también que proponemos desde las pornógrafas, nosotras también estamos atravesadas por diversos tipos de violencia. En las cuales, por ejemplo, se intersecta, podríamos decir, el sexo, el género, pero también la etnia, ¿no? No es lo mismo ser, por ejemplo, una persona homosexual, ser indígena homosexual, o ser una persona, no sé, de clase alta homosexual. En este sentido, por ejemplo, reflexionar en realidad sobre estos tipos de violencia es el objetivo de este programa y de los siguientes del segmento de las pornógrafas. El día de hoy nos acompañan aquí las Pachas, nuestras queridas amigas. Vamos a discutir sobre el dildo como un adjetivo o un artificio político, en realidad como eje desplazador del placer. Entonces, no sé, por ejemplo, a mí me gustaría... Explícanos un poquito de a qué te refieres. Si nosotros también pedíamos esta explicación, por favor. Introducción, por favor. Es que soy nueva en la radio. No. Es que el angelito y su tesis, más. A lo que yo, o sea, trataba como de... No sé, de traer al debate aquí, en realidad, es, por ejemplo, que no todo gira en torno... como veíamos al falo, al hombre, a esta figura masculina, grande, al explotador, no, al Estado, a la ciudad. Entonces, o sea, nosotras en realidad, las personas disidentes, abyectas, quedamos como en un margen, quedamos afuera, ¿no? Pero también tenemos otras representaciones, otro tipo de placer. Entonces, por ejemplo, si es que tú, bueno, yo a veces conversaba con mis amigos, ¿no? Que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo ser, por ejemplo, penetrado que con un dildo, tú penetrarte tú misma, y que ser penetrado por un hombre, ¿no? Porque existe espera, como... ¿Cómo? Es que era un dato curioso, pero síguenos. Existe como esta creencia, ¿no? Pero al fin y al cabo, o sea, son diversos tipos de... Yo algún día escuchaba en uno de esos talleres que existen diversos órganos que también son políticos que nos dan placer. Entonces, o sea, si es que lo vemos así, en realidad, el dildo también es un órgano político. ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, Coca? Bueno, yo tuve como la de los pocos libros que se han atravesado en mi asquerosa existencia, estuvo el Manifiesto Contrasexual de la Paul Preciado, y ahí habla mucho de estos dispositivos abyectos fuera de las corporalidades impuestas, ¿no? Entonces, es muy interesante como... Creo que, en resumen, lo interesante es explorar tu sexualidad y también como quitarle este peso, como vos dices, de... el poder al falo y hasta el poder al coño y el poder al culo, y darte cuenta de que hay otros tipos de placeres en los cuales vos puedes disfrutar sin necesidad ni siquiera de ser penetrados, porque a la final hay unas dinámicas hegemónicas de poder donde el tamaño del pene tiene que ser grande, grueso, vigoroso, cuando a la final nos tenemos que dar cuenta que dentro de nuestras cuerpos tenemos un montón de falos, un montón de culas, que un montón de vaginas también, un montón de coños que podemos, un montón de orificios, cariños, pongámosle la palabra orificios, que podemos explorar y satisfacernos, y orificio, creo que apelando a la autogestión, ¿no? O sea, siendo como autogestivas y autofestivas, disfrutar de nuestras corporalidades, y en ese momento cuando vos empiezas a disfrutar de contigo misma, creo que también puedes empezar a disfrutar con otra cuerpa o con otras cuerpas, ¿no? También. Sí. Y también pensando como un poco el dispositivo en sí, o esto como un poco, decíamos, prótesis, ¿no? Pensarse en esto como de las prótesis también es interesante, ¿no? Como, digamos, no necesariamente, porque claro, dildo siempre se asocia también a esta idea del de la forma del pene, ¿no? Y no sé, de un tamaño o algo así que se decía, pero también hablando en general de los dispositivos, ¿no? Que se pueden utilizar de miles de diferentes formas, de diferentes usos. Creo que sí es de una definitivamente un dispositivo político, digamos. ¿Sabes? Siento que es una práctica política de vida, digamos, del hecho de disfrutar del placer también, disfrutar de ti misma primero, como decía la Coqui, y de no estigmatizar, digamos, ¿no? Estos que son como cualquier otro prótesis, digamos, ¿no? Como un bastón, como cualquier otro, son prótesis que están fuera de nuestro cuerpo, pero que finalmente las unificamos o no sé, jugamos con ellas, pero finalmente terminan siendo parte de nuestra corporalidad también, de nuestra cuerpa. Entonces, uh-huh. Por eso me parece que ahí viene la parte política. Uh-huh. Sí, yo recuerdo en este momento un texto que Angelito me lo recomendó y es el Manifiesto Cyborg, creo, de Donna Haraway. Y bueno, ahí también nos hablaba de todas estas prótesis que van en tu cuerpo, pero que a la final nos van convirtiendo en lo que somos, porque bueno, también son decisiones de si me pongo un poco más, si me lo quito. También son exploraciones de nuestro placer y están dentro de lo que nosotros como individuos estamos decidiendo. Sí, bueno, a mí me gustaría también vincularle también con un tema de coyuntura ahorita. Sabemos un poco de la muestra marrana, quisiéramos que nos expliquen un poquito más. Bueno, David, ya es, creo que esta fue una de los motivos más asquerosos para venir acá, porque el ver esta invitación que vos nos hiciste, Cosa Cura, de ver este el dildo como herramienta política, creo que se asociaba plenamente con todas las marranerías que se están haciendo acá y que tal vez muchas personas no están enteradas de lo que estamos haciendo. Entonces, conjuntamente con otras compañeras, nosotras hemos sido anfitrionas de recibir a la Muestra Marrana. La Muestra Marrana es un festival audiovisual que se viene dando hace ya casi 8 años. Esta sería la 8ª edición. Inició en Barcelona, el último año fue en México, junto a la Lucía Sombra y a la Diana Pornoterrorista, como unos referentes del posporno muy relevantes también. Entonces, ahora han decidido contaminar un poquito las pachas andinas acá por las mojigatas tierras de Quito. Entonces, qué buena descripción. Ideal. Así es que, babies, por favor, bienvenidas, bienvenides a la Muestra Marrana. Va a ser del 28 de noviembre al 3 de diciembre en la Casa Machancará, que es esta casa junto al río Machangara por la parada de la Jefferson Pérez del Roles, sí. Sí, antes conocido como El Rústico, ahora ha transmutado a Casa Machangara. Y ahí estará dándose la Muestra Marrana, pero antes también, digamos, como porque igual nosotros nos preguntamos a veces, no tenemos tampoco como cierta claridad de qué es lo que va a ser, digamos, qué va a pasar, de qué es la pospornografía, ¿no? Digamos, sí, justo eso les quería preguntar a ustedes. ¿De qué se trata eso de la pospornografía y todo esto? En general, para nosotras vamos a hacer también ciertos encuentros anteriores. Entonces, el próximo martes hay un conversatorio ya en La Pacha. Están todas invitadas también a partir de las 6 de la tarde, justamente pues para desarrollar más estos temas y para que la gente, quien esté interesada o interesada, se sume a la muestra, pueda participar y pueda venir a marranear con nosotras. Sí, es la última llamada pospórnica, cariñas, que estamos haciendo. Entonces, vamos a tener este conversatorio a las 6 de la tarde, donde vamos a estar con la Diana Pornoterrorista, vamos a estar con Eli Neira también, que es un referente latinoamericano del Coño Sur de Chile, que para nosotras es una gurú de la pospornografía, que ha despertado unas monstruas pospornográficas en nosotras. Y también va a estar la Pati Cabra, que es una compa que vive en Bogotá, que ella está, ya creo que es el tercer año que vienen haciendo un festival audiovisual que se llama Recheras Heterodisidentes. El año anterior fue en homenaje a la hija de perra, a Giuseppe Camposano y a Pedro Lemebel. Entonces, desde sus trincheras y desde sus experiencias, nos van a compartir cuáles son los procesos de los festivales audiovisuales en sus localidades y incitar un poquito a las cuerpas que estamos acá, para que las que no estamos como tan trastocadas de este tema del posporno, ver qué es, de qué se trata, ver si es que nos sentimos atravesadas. Entonces, va a estar como muy interesante esta cosa. Sí, y sobre todo, para nosotros es interesante, digamos, y nos involucramos con esto de la Muestra Marrana, También porque creemos que el tema de repensar la sexualidad es importante para la justamente esta emancipación, ¿no? O sea, o esta lucha de libertades que tenemos. Porque el tema del porno es definitivamente, marca mucho la sexualidad de las personas. Entonces pensamos que esa es la forma, que esa es la pose, que esa es la manera de hacer, que ese es el tiempo que hay que actuar. O sea, como gritar, ¿no? Claro, y es un poco como ese es el modelo que se impone, no es una imposición esta del porno. Entonces por eso el post-porno es como un cuestionamiento a estas posiciones hegemónicas también, ¿no? De nuestra sexualidad. Entonces es precisamente el cuestionar desde dónde y hacia dónde y sobre todo, como vos decías antes, cómo nos sentimos con nuestra sexualidad. Bueno, creo que está de ir, iré en lo personal a ver si se me quita un poco la mojigata. Claro, o sea, uno de los temas que a mí más me llama la atención en realidad es que tanto el Estado, como habíamos hablado en sus diversas formas, en sus diversas expresiones, sus dispositivos en la familia, en la iglesia, en estas medidas económicas de las que estábamos conversando, que en realidad son extremadamente fuertes para nuestros cuerpos, se han internalizado tanto, por ejemplo, que llegan al campo de nuestra sexualidad. Entonces, estas formas, o sea, aunque nosotros no las percibimos como tan fuerte, ¿no? Porque decimos, bueno, ya, es solo porno, es solo, no sé. Pero, o sea, a mí sí me gustaría escuchar por lo menos cómo vive cada uno aquí en esta sala. Tenemos diversas voces, su propia sexualidad, porque, no sé, o sea, tal vez existen como, no sé, no nos damos cuenta, pero de cierta forma, o sea, existen estos aparatos que nos hacen, una, sentir culpables, dos, también alienarnos, ¿no? Y tres, estar disciplinados. Entonces, me parece que es muy importante aquí en el Pélame la Naranja hablar de nuestras sexualidades. Y bueno, yo creo que este es un tema muy, muy extenso. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguien más, porque, bueno, yo tengo muchas, pero no me salen. Ah, no, bueno, es que tenía un dato curioso que justo estaba, hay una aplicación en donde tú publicas tus secretos y me parece genial porque es anónima, lo único que se ve allí es tu edad, incluso si quieres se puede quitar tu edad. Y acompañas tu frase por una imagen, así de simple. Y leí en una de esas secretos que me imagino que era un macho con falo, ¿no? Que, bueno, él ponía, me había masturbado tanto y había practicado tanto que logré meter mi pene en mi ano. O sea, él mismo se penetró a él. Y no sé cómo esa imagen. ¿Cómo lo logró? Por favor. El sí, baby, la receta, ya sabes, las pornógrafas en Radio FM 940. Pero bueno, Angelita estaba nombrando algo de cómo nos tratan de ordenar, inclusive en nuestra sexualidad. Y yo creo que esto del porno sí es muy importante porque, bueno, ahora el acceso a la red. O sea, el porno antes era algo que estaba restringido, digamos. Pero ahora, chuta, cualquier persona puede entrar a ver, ¿no? O sea, yo comencé mi vida sexual, digamos, mirando pornografía. Y así es como yo creí que debían ser las cosas. Y creo que aún hay muchísimo de ese aprendizaje que debo desaprender para yo poder disfrutar mucho más de mi sexualidad y de mi placer, que al final es una construcción de mi identidad también. Claro, lo interesante. La cuerpa como primer territorio, ¿no? Esa creo, ¿no? O sea, la cuerpa como primer territorio creo que es como la idea que también atraviesa lo que hablábamos antes del tema, ¿no? De la explotación de los recursos y todo eso. O sea, la cuerpa como primer territorio nos ayuda, creo, a recobrar esta conciencia que hemos ido perdiendo por la imposición de creencias, de modos de comportamiento. De modos de vivir, de hacer sociedades y todo eso. O sea, por todas esas imposiciones creo que nosotros hemos perdido esta conciencia corporal de nuestras libertades individuales. Entonces creo que parte desde recobrar o recuperar más bien este primer territorio que es el sexo y dejar de sentir tanta culpa, como vos decías, porque en realidad yo recuerdo también mi infancia era catastrófica, digamos, o sea, te daba culpa de todo, o sea, te daba culpa de verte a ti misma, no sé en qué, bueno, ahora ya me paso desnudando en todo lado, pero antes, baby, me daba mucha pena y en realidad ni siquiera me podía ver al espejo yo misma. Entonces creo que también parte de esta experiencia personal de castración que finalmente lo que hace es hacerte sentir mal a ti misma, como pensar que tú no tienes este cuerpo que sale en la televisión. Entonces, o esta, no es un cuerpo entonces, válido para no ver. Es deseable para la sociedad, entonces tienes toda esta carga no emocional y frustraciones que creemos que parte justo desde la sexualidad. Claro, y lo interesante es darte cuenta en esta mesa que estamos aquí conversando cómo inconscientemente tenemos estos diálogos que a la final atraviesan el tema del posporno, porque eso es abrir los diálogos ante las sexualidades diversas, ante la otra posibilidad de cuerpos no normativos, de cuerpos con capacidades funcionales, de cuerpos gordes y tanta infinidad de cuerpos que coexistimos acá y que la sociedad trata de invisibilizarnos simplemente porque no somos políticamente correctas o estéticamente aceptadas, ¿no? Entonces, creíños, creo que es un buen punto para invitarles nuevamente a la muestra marrana que se va a hacer el 28 de noviembre al 3 de diciembre. Igual el evento está lanzado en Facebook, está como La Última Llamada Posporno o nuestra página de la Pacha Queer también. Y el cierre de esta convocatoria, porque también es una convocatoria local para cuerpas raras, amebas, ambiguas, modernas, travestis, trastornadas y desquiciadas. Sí, babies, quien quiera venir a marranear está cordialmente invitada con una instalación, con performance, con taller, con charla, con lo que quieran. Si les interesa el tema y sumarse, está abierta la invitación hasta el 19, y el 19, fiesta loca en la Pacha, babies. Fiesta loca, fiesta porno. Así es que, post-porno, perdón. Ya sabes. A veces una confía nuevamente, babies, en la página y resulta que ha sido porno otra vez, pero en realidad es post-porno. Listo, estaremos allí. Bueno, ahora vamos con la parte final de nuestro programa. Lamentablemente creo que podríamos estar aquí toda la noche hablando. Hable. Pero vamos con la agenda, así que ¿qué es lo que tenemos? Cuéntanos, Nico, Eu, Mauricio, tal vez, ¿quién nos cuenta? Ya, a ver, yo voy primero. Verán, aquí a la vuelta, nosotros en la Casa de la Cultura ya observamos que hoy inició la Feria del Libro. Desde el 11 hasta el 20 de noviembre, estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la novena Feria Internacional del Libro Quito 2016. Entonces, bienvenidos, va a haber eventos artísticos, no solo presentación de libros, también van a estar escritores. Así que ustedes ya conocen la Casa de la Cultura, sean todos bienvenidos, que acá tenemos los libros de su interés. También otra de las cosas que propone el municipio para el 11 y al 20 de noviembre del 2016 es la Feria de la Vivienda, mi casa clave. Esto se va a hacer en el Centro de Exposiciones Quito, que como ustedes ya sabrán está ubicado en la Amazonas de Atahualpa, esto es por el sector La Carolina. Entre la tercera cosa que les iba a invitar y a proponer, es un evento que va a hacer Vivas Las Queremos, que es un grupo de mujeres. Vivas Nos Queremos. Perdón. Vivas Nos Queremos. Vivas Nos Queremos, que es un evento que están proponiendo mujeres feministas en contra de los feminicidios y de las injusticias violentas que han sucedido contra los diferentes, ¿no? Entonces, esto definitivamente, en conclusión, perdón, ya me estoy diciendo lo que no es y babosadas. No se pierdan. Vivas Nos Queremos, marcha reivindicativa para feministas y no feministas, todos los que quieran, el 26 de noviembre. En Facebook también encuentran información respecto a esto, Vivas Nos Queremos, ¿no? Entre otras cosas, también como Eu ya les mencionó acerca de la película. Lo voy a comentar. Y dale. Quiero comentar algo. No solamente son mujeres feministas, somos mujeres no feministas, somos hombres que queremos acolitar. Y mujeres diversas, mujeres trans, todo. Todos los diferentes. Yeah. Entonces, para recordarles, mañana Cine Consciente, Terra. ¿Dónde va a ser? Esmeraldas y Venezuela, Centro Cultural Govindas. No se olviden, Govindas. Mañana a las 6 de la tarde. Tienen que ir. Les voy a tomar la lección. Ojo. La lista. Y a quien le interese otro tipo de cine, también tenemos cine LGBT en Quito, Guayaquil y Cuenca en noviembre de este año, 21, 23 y 24 de noviembre. Ojo, el lugar sin límites. Así que en Facebook infórmate un poquito más. Y bueno, te esperamos en todos los eventos que te hemos promocionado y ya estamos llegando al fin, así que llegó el momento de la despedida, triste y despedida. Bueno, cada uno diga una frase que quiera decir, no sé, como quieran despedirse, son libres, ¿no? Los extrañaré, ¿eh? Y vendré más seguido y puntual, lo juro. Sí, no, Nicolás, Bienvenido a tu segundo programa, Ana. Gracias. Yo quiero agradecer aquí primero al compañero Mauricio, que ha venido a hablarnos. En realidad es un testimonio muy importante. Muchas gracias. Apreciamos mucho en este pequeño programa de jóvenes. Y también a nuestras cómplices, amigas marranas Las Pachas. Baby, no, muchas gracias, queremos escucharles igual. Babies, gracias por la invitación. Siempre es un asqueroso placer compartir, ya saben, esos pensamientos, esas trincheras, como dice la Coca, para reflexionar y para abrir los diálogos, sobre todo, ¿no? Para que nos vayamos pensando en algo y para que estemos luego algo con que hablar mañana o pasado mañana. Y les invitamos también a que todo lo que hemos hablado, babies, que son tantas cosas y que no se les olvide, nos pueden ver en el Facebook, en La Pacha Q o Espacio Libre de Arte. Ahí está La Pachacuí y La Guarida está en la García Moreno y Oriente. Cariñas para las que no han tenido el placer de visitarnos, de toquetearnos, de sobajearnos, estamos ahí. Un lugar muy genial. Hay muchas obras, igual ahí está, hay una tienda, así está, hay cosas de venta, hasta nosotras, así es que baby, vengan por favor. Asesinación, nada, solamente autogestión. Bueno, yo sí voy a ir a verles. Bienvenides marranas, ¿no? Sí. Eso, baby. Bueno, ya se viene toda la banda marrana, cariño. Que tiemble Quito, cariño. Qué chévere, qué chévere. Muchas gracias a todos por invitarme y gracias por darme este espacio para decir estas cosas que nos afecten día a día. Gracias. Uh-huh. Y, a ver, algo en particular. Como todos ya lo notamos, tenemos esta alegría y quería compartirles que no hay mayor acto de rebeldía que seguir con nuestra alegría, y eso decía Berta Cáceres. Que donde sea que esté, yeah. Listo, y bueno, muchas gracias, agradecemos a todos. Muchísimas gracias, Mauricio. No sé si te vayas a quedar con nosotros, pero me encantaría que hagas un reportaje. O sea, te estoy comprometiendo desde ya, si es que te quedas con nosotros, sobre todo esto que nos estás contando. Y lo mismo con Las Pachas. Fabulosas, estaré aquí. Y bueno, los estoy comprometiendo en radio, en público, así que es más grande. Bueno, muchas gracias. Queremos unos compromisos, pero acabamos de... Abortamos, baby. Vive el aborto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Soy Pablo Carrera y esto fue Pela Naranja. Bueno, gracias. Chao. Ya está disponible la aplicación.